Estos son los titulares del lunes primero de abril. Delegación israelí habría llegado a Egipto para dialogar sobre el cese al fuego y la liberación de rehenes. 6 personas en Taiwán con problemas de salud por ingerir el benikoji de la farmacéutica japonesa Kobayashi. A 3 meses del sismo, los residentes de Noto, centro de Japón, requieren asistencia para reconstruir su vida. Este boletín informativo está a cargo de José Antonio Ambriz. El domingo, medios de comunicación de Israel informaron que una delegación del país llegó a Egipto para negociar la suspensión de los combates en la Franja de Gaza a cambio de la liberación de los rehenes capturados por Hamas el 7 de octubre. La agencia noticiosa Reuters señala que un miembro de Hamas dijo que el grupo esperará primero a escuchar de parte de los mediadores egipcios los resultados de sus conversaciones con Israel. Hamas utilizó negociaciones anteriores para exigir un alto al fuego permanente, la retirada de las tropas israelíes de la Franja de Gaza y un acuerdo que permitiera a los palestinos que huyeron al sur regresar al norte. Sin embargo, Israel continúa negándose a tal cese al fuego. Axios, un sitio web estadounidense de noticias, dio a conocer el domingo que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había rechazado las solicitudes del director de la agencia de inteligencia del país y de otros negociadores israelíes de darles más margen de maniobra para conseguir un acuerdo sobre los rehenes con Hamas. El medio de comunicación señaló que varios miembros del gabinete de guerra de Israel también habían presionado a Netanyahu para que fuera más flexible. Añadió que Netanyahu los había acusado de ser blandos y de no saber cómo negociar con Hamas. Ante esta situación, decenas de miles de personas se reunieron el domingo frente al Parlamento de Israel para pedir la dimisión de Netanyahu. Señalan que no ha logrado la liberación de los rehenes que continúan en la franja. Un manifestante que tiene un amigo secuestrado por Hamas dijo que Netanyahu debería dimitir inmediatamente, ya que su gobierno nunca ha hecho lo que debería. Otro, que también desea la renuncia del primer ministro, dijo que muchos niños han perdido la vida en la Franja de Gaza y que todavía no se ha liberado a todos los rehenes. Según un medio de comunicación de Taiwán, 6 personas dijeron haber sufrido problemas de salud tras consumir productos que contienen el benikoji o arroz fermentado con levadura roja que produce la farmacéutica japonesa Kobayashi. El domingo, la agencia de noticias central hizo cita a la Administración de Alimentos y Fármacos taiwanesa diciendo que tenía conocimiento de 6 casos en los que la gente afirmó haber sufrido reacciones inesperadas. El primer caso es el de una septuagenaria de la sureña ciudad de Kaohsiung, a quien le diagnosticaron insuficiencia renal aguda en marzo del año pasado. Al parecer, hace 3 o 4 años había empezado a ingerir un suplemento elaborado por un fabricante taiwanés. Del mismo modo, una mujer en la cuarentena de la ciudad de Taichung dijo que entre julio y diciembre de 2022 había estado tomando un suplemento hecho por otra empresa de Taiwán y se informó que en enero de ese año le habían diagnosticado una disminución en sus funciones renales. Funcionarios de la administración dieron a conocer que pedirán a expertos indagar cualquier posible vínculo entre esos problemas de salud y el uso de productos que contienen el benikoji de Kobayashi. Agregan que unas 100 compañías han empezado a retirar del mercado los productos que lo contienen. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Este lunes se cumplen 3 meses desde que un potente terremoto sacudió la península de Noto y áreas colindantes en la zona central de Japón el día de Año Nuevo. Muchos damnificados necesitan apoyo para reconstruir sus vidas, ya que las condiciones siguen siendo difíciles. Se ha confirmado la muerte de 244 personas en la prefectura de Ishikawa y otras 3 continúan desaparecidas a causa del terremoto de magnitud 7,6. Funcionarios de la prefectura señalaron que a fecha del viernes, 8.109 personas se refugiaban en sitios designados de evacuación y que casi la mitad de estas se alojaba en hoteles u otros sitios lejanos a sus lugares de origen. La prefectura ha recibido 7.800 solicitudes para ocupar viviendas temporales. Sin embargo, solo se han completado unas 900. Los funcionarios prefecturales dicen que aproximadamente en agosto estarán listas las unidades suficientes para alojar a los solicitantes que faltan. El agua corriente sigue sin estar disponible en cerca de 7.860 hogares y negocios en la mitad norte de la península afectada por el terremoto. La mayoría de ellos se encuentran en las ciudades de Suzu y Wajima, así como en las localidades de Noto y Anamizu. Un número cada vez mayor de personas está decidiendo no regresar por el momento a los lugares de residencia afectados por el desastre. Entre las razones que mencionan se encuentran el empleo y la crianza de los hijos, además de la falta de perspectivas de reconstrucción de las casas dañadas. Las autoridades han señalado que trabajarán en pos de la recuperación y reconstrucción de formas que permitan que estas personas vuelvan a sus lugares de residencia. Nuestra emisora se ha enterado de que el Partido Liberal Demócrata, o PLD, el principal de la coalición gobernante japonesa, planea reprender a unos 40 legisladores por un escándalo de recaudación de fondos en el que se vieron implicadas algunas de sus facciones. Los legisladores en cuestión recibieron comisiones por ventas de entradas para fiestas de recaudación de fondos y no las declararon como ingresos. Entre ellos hay cuatro ejecutivos de la principal facción del PLD que en el pasado encabezó el fallecido primer ministro Abe Shinzo, así como legisladores que omitieron la declaración de 5 millones de yenes o más, lo que equivale a unos 33 mil dólares entre 2018 y 2022. Los líderes del partido planean imponer sanciones más estrictas a los cuatro ejecutivos de la facción Abe. Esta agrupación había decidido dejar de pagar comisiones en abril de 2022, pero continuó haciéndolo después de que los cuatro líderes hablaron sobre el asunto unos meses más tarde. A los ejecutivos de la facción Abe se les podría recomendar que abandonen el partido, lo cual sería la segunda medida más severa en su sistema de reprimenda de 8 niveles. El grupo Rakuten, un importante proveedor de servicios por Internet japonés, dio a conocer el lunes que está considerando una reorganización a mayor escala de sus negocios financieros. No ofreció detalles, pero señaló que los cambios estarían dirigidos a mejorar la eficiencia de gestión y fortalecer la cooperación entre las empresas del grupo. Según información a la que ha tenido acceso nuestra emisora, Rakuten tiene la intención de combinar para octubre en un solo grupo sus subsidiarias bancarias de valores de tarjetas de crédito y otras. Al parecer, el grupo Rakuten está considerando desechar un plan para conseguir que su subsidiaria bursátil cotice en la bolsa de valores. Rakuten Bank anunció por separado que su junta directiva abordará el tema de la reorganización durante una reunión hoy lunes. El grupo ha sufrido pérdidas netas durante 5 años consecutivos, principalmente a causa de las dificultades en su negocio de telefonía móvil, e intentará racionalizar su sector financiero que ha estado arrojando buenos resultados. Si Rakuten se reestructura, podría incrementarse la feroz competencia en el sector financiero en momentos en que las inversiones individuales y los pagos sin efectivo son cada vez más populares. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.